ahora aquí precisamente en el estudio la diputada Cristal Tobar Aragón del Partido de la Revolución Democrática. Diputada, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, por invitarme. ¿Qué significó para ti la publicación de esta fotografía y el modo en que se comentó? Bueno, significa principalmente, se refleja el machismo que hay en México, la un poco de misoginia en los párrafos del periodista que escribe estos versos, y refleja la sociedad que tratamos muchas mujeres de cambiar, de cómo nos están agrediendo físicamente y verbalmente, donde sea, en el trabajo, en la calle, a las mujeres jóvenes, a las ya más grandes. Yo he explicado en las entrevistas que he tenido que no importa si es la falda o es el pantalón, es el hecho de que estás delgada o estás gorda o que estás alta o eres chaparra, de que tienes una preferencia sexual diferente, es el hecho de agredir a la mujer por ser mujer, es una violencia contra el género, no es el hecho de la vestimenta. Entiendo que tú provienes de Chihuahua. Así es. Un estado donde la violencia contra las mujeres, particularmente en la zona de Juárez, ha sido verdaderamente terrible. Vamos a una pausa y seguimos hablando con la diputada Tobar, ¿sí? Estamos hablando aquí con la diputada Cristal Tobar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, que, bueno, ha llamado mucho la atención a partir de esta fotografía que se publicó de ella con la minifalda y las reacciones y sobre reacciones que hubo. Y nos comentabas que precisamente vienes de un estado donde la violencia contra las mujeres ha sido terrible y donde algún gobernante se atrevió a decir alguna vez que pues las mujeres tenían buena parte de la culpa por ser violadas y asesinadas porque usaban minifalda y de pronto andaban en las calles en la madrugada, como si no supiera que muchas de estas mujeres andaban en las calles en la madrugada porque salían de trabajar a esa hora, no había transporte y tenían que recorrer kilómetros por las calles solitarias. Por supuesto, se han hecho ya investigaciones de cómo es la vida de una mujer sola con hijos en Ciudad Juárez, que es donde se conocieron los feminicidios, a un grado impresionante, que mataban a las mujeres como si fueran, no sé, al mayoreo. El hecho de ser una mujer y verla en la calle ya le daba al hombre el derecho de poderla acosar, de poderla tocar, violar, hasta matarla. Ese es un asunto muy grave que, en lugar de que se termine, se ha estado viendo en otros estados de México, no ya solo en Chihuahua, sino que se ha visto en otros estados también un poco más fuerte, como vemos el caso de la niña de los 9 años, que está embarazada, bueno, que tuvo a su bebé, el caso de las turistas, miles de casos de mujeres abusadas. Decía yo apenas ayer en una entrevista que tan sencillo como salir a la calle y preguntar cuántas mujeres diario son acosadas al subirse al metro, por sus jefes, por sus esposos, las mujeres jóvenes en las escuelas, por su vestimenta, porque traen un tatuaje, porque traen alguna perforación, el cabello diferente, porque las ven de la mano de una mujer. O sea, el hecho de agredir a la mujer por el simple hecho de ser mujer, porque creen que somos, siempre van a creer que las mujeres somos menos y que estamos para la casa, como era la cultura de antes. De ya alguna no manera, estamos. Entonces, el uso de la minifalda en tu caso es una forma de mostrar o de ejercer una libertad. Es una libertad de mi cuerpo sobre mí, de hacer vestir, tatuarme, perforarme, pintar mi cabello. Es decisión, es mi libertad, mi derecho de decidir sobre mi cuerpo. Es la decisión de cualquiera decidir sobre su propio cuerpo qué hacer con él. Ahora, ayer entiendo que tuviste un momento muy importante de solidaridad de muchas colegas diputadas de diversos partidos. ¿Cómo estuvo una convocatoria el día de ayer, una convocatoria, una conferencia de prensa? ¿Por qué? Sí, fue una conferencia de prensa contra la violencia de género. Precisamente la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, que Malú, le decimos. Malú Michel, Marta Lucía, ella es la presidenta de la comisión. Ella encabezó esta rueda de prensa que hicimos. Diputadas de todos los partidos y diputados. Es muy importante remarcar que había diputados de todos los partidos. No había uno o dos. Había muchos diputados, como hay senadoras y senadores a favor de que estemos en contra de la violencia de género. Tuve llamadas de apoyo. ¿Te sentiste muy agredida? Hubo agresiones, pero bueno, agresiones como esas en todos lados hay, le repito. Es cuestión de salir a la calle y no es el hecho de la minifalda, porque trae el pantalón, porque trae el escote, porque trae lo que sea. Decía apenas ahorita con Rocío Orozco, pues si el musulmán van tapados, apenas se les ven los ojos y igual las matan por ser las mujeres, ¿no? Las pueden acusar, ¿no?, de infidelidad. Nada más por ser mujeres. Uh-huh. Pero te interrumpí cuando hablabas de esta muestra de solidaridad de tus compañeros diputados, sí, diputadas y diputados. Sí, por supuesto, porque no es el único caso de agresión hacia alguna legisladora. En mi caso ha habido también casos de legisladoras porque tienen preferencias sexuales diferentes o porque su complexión física es no es la que los caballeros gustan. Entonces, agredir a las mujeres por una u otra razón, pero es la violencia contra las mujeres, jóvenes, más grandes, pero es agredirlas por ser diferentes o no estar en el estereotipo del macho, ¿no? Pues por lo pronto nos vamos a sumar, si te parece, diputada. Excelente. A esta campaña Un Billón de Pie, sí, para bailar en defensa de las mujeres y contra la violencia de género. ¿Algo más que nos quieras decir sobre este tema, sobre qué estás trabajando, cuáles tus propuestas en el propio Congreso? Sí, ¿cuáles tus principales preocupaciones? Bueno, aquí tengo un informe de mis actividades que con mucho gusto se lo dejo, por si tuviera oportunidad de comentarlas. Me preocupa un tema en específico de una iniciativa que metí precisamente, que es el tema de incluir al Instituto Nacional de las Mujeres en el Instituto de la Juventud. Precisamente por toda esta ola de violencia que ha venido en contra de las mujeres, creo que es muy importante incluir a este órgano, que desde la mesa directiva del Instituto de la Juventud pueda opinar sobre los temas tan importantes para las jóvenes que tenemos en México, que los jóvenes, ahorita se puede decir que México es un país joven, porque tenemos más jóvenes que nunca. Y hay que cuidar a todas esas madres embarazadas, solteras. La sexualidad es un asunto muy importante, la educación, la equidad de género en las jóvenes. Desde ahí hay que inculcar esa cultura y nos estamos enfocando mucho en los jóvenes. Tengo muchas propuestas sobre puntos de acuerdo, iniciativas, foros que he tenido con jóvenes, foros nacionales. Y pues aquí le dejo un resumen de todo ello. Muchas gracias, y este espacio se queda abierto, diputada. No, muchas gracias. Muchas gracias, la diputada Cristal Tobar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias por estar con nosotros esta mañana.